Buenos días, mi nombre es Nadia, soy del partido de La Matanza, tengo 35 años, soy docente y bueno, muy feliz y contenta por el logro y el gran triunfo que se luchó por tantos años con el aborto legal, seguro y gratuito para todas las mujeres que no tienen acceso, que no tienen educación sobre la sexualidad. Así que bueno, es un gran triunfo y a valorarlo y a cuidarlo por todas esas mujeres que hoy no están, que perdieron su vida, por no poder opinar sobre su cuerpo, su decisión, su cuerpo. Así que bueno, nada, saludos y es ley.